Nueva temporada, nuevas fuerzas y, ¿por qué no?, nueva música de parte de Redivido. La mies es mucha y los obreros pocos, mas yo soy de los pocos que pueden dar mucho. Soy contado entre los sabios que llaman locos, inspirado por lo que veo y por lo que escucho yo. Para el sistema un rebelde por mi causa, quieren que pare pero su ataque no tiene pausa. Etiquéteme o llámeme como quieran llamarme, que a tiempo y fuera de tiempo van a escucharme. Las razones para luchar son incontables, los enemigos del reino son insaciables, pero existimos soldados inagotables, los hijos del león de Judá son indomables. Para Dios dispuesto, para el mundo puesto, y por supuesto siempre con los guantes puestos. 18 años y contando, en serio yo no estoy jugando, y les advierto, apenas estoy comenzando. Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante aunque vengan aflicciones. En esta batalla no hay vacaciones, y para seguir luchando hay un millón de razones. Avanzo manso, más no transo, y cada vuelta la corono. No se me acaba la sal con la cual sazono, en el nombre del rey que está sentado en su trono. No se duerme el que me guarda, está siempre disponible, increíble, siempre ocupado y siempre accesible. A su fuente siempre me conecto, siempre combustible. Que me quite yo, como es posible. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde Dios te ha colocado para ser de bendición? Muévete por convicción, no por emoción. Vamos, luces, cámara, acción. Eres solución, ve firme y sin dilema, porque de brazos cruzados eres parte del problema. No te quedes indiferente ante el sistema, si eres generación de fuego, entonces quema. Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante aunque vengan aflicciones. En esta batalla no hay vacaciones, y para seguir luchando hay un millón de razones. Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante. Mi trabajo en el reino yo me retire. No creo que se expire mi cargamento. No hay vencimiento para un renovado entendimiento ya. Y si no es cantando, será hablando. Y si no es hablando, será escribiendo. Y si no es escribiendo, será orando. Pero siempre sirviendo y funcionando. Sin tirar la toalla, sin tocar la cuerda, sin dejar que el lobo de la corrupción me muerda. Esta lucha es más que derecha contra la izquierda. Se trata de que mi generación no se pierda. De mi parte tengo un arsenal de canciones, un legado para las próximas generaciones. No tengo que destrozar el millón de razones. Mira el mundo como está y sacarás las conclusiones. Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante aunque vengan aflicciones. Y por si acaso no estoy hablando de nunca descansar, estoy hablando de nunca dejar de funcionar. Nunca te rindas, nunca abandones, sigue adelante aunque vengan aflicciones. Echa fuera el desánimo, fuera el